Preparándonos para disfrutar un lindo sábado. ¿Cómo te adelanta, no? ¿Cómo te gustan los adolescentes? Es la de fondo. Muy bien, seguimos esta semana de fondo. Pero primero, como todas las semanas, quiero enviar unos grandes saludos para mi señora madre, mi esposa Romina, que el día lunes está de cumpleaños. Y que vamos a ver cómo lo celebramos todavía. Vamos a ver, ¿ah? Por ahí tenemos a mi hermano que siempre me escucha. Ojalá que esté en Miami escuchando ahora. En miamibibradio.com. Mi hermano Cristian, mi hijo Diego, que dentro de poco ya va a regresar desde Irán. Esperamos que no estén los fans, las fans recibiéndolo, ¿no? Y todos los periodistas que lo critican. Bueno, Diego, tienes el apoyo de tu familia. Estaremos ahí para recibirte también. Un agradecimiento a la producción aquí de esta emisora, por permitirme mantener un espacio y poderme comunicar con ustedes. A Romeri, que debe estar escuchando ahí. No sé si Daniela estará con mi hermano. Pero bueno, el día de hoy tenemos y salsa, preparándonos para salir después de este programa a divertirnos, a lograr lugares la música que nos divierte, que nos entusiasma, que nos alegra. Grupo venezolano del género salsa. Bueno, ellos empezaron a salir en el año 1993. Tienen muy buenas canciones y el nombre es muy sui generis. Se llama Los Adolescentes. Quiero presentarles en esta ocasión una muy buena canción. Persona ideal con Los Adolescentes. Y ustedes recordarán. A ver. Thank you. Sobrina desde Miami, escuchándonos junto con mi hermano Pepito, José, Romina de cumpleaños el día lunes. ¿Qué vamos a hacer? A ver, hay que pensarlo. Pero todavía no termina, pues soltera y libre, y tú querías ya que yo hable, ¿te das cuenta? Yo contento con hablarle a toda mi radioaudiencia de internautas, escuchándome y preparándose para pasar un lindo sábado. Mamá Greta, me estás escuchando ahí, ¿no? Ahí está Mario, seguro también. Todavía no acaba, yo estoy hablando. Eso, muy bien, muy bien. Saludos también para Kiarita de parte de Diego, de Dieguito Iván Chavarri Rodríguez. Estamos escuchando el fondo una canción. Qué locura fue enamorarme de ti, amiga. Amiga, déjame decirte. Todo lo que siento. Vamos ahí, Santiago. No puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, puedo sentir el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor.

un poco gripado, pero bueno, ahí vamos. Vamos a presentar una de las canciones que marcó época y se identifica mucho a él. Pero antes un saludazo a mi hermano Pepe, un abrazo a Cristian también. Y también, uy, ahí va. El último éxito de Marc Anthony. Vivir mi vida. Romina. Soy el cantante que hoy amo.

día usted sábado en el barrio celebrará su fiesta. Llegó la combinación perfecta, Manolito y Sotrao, atácame de lluvia. Bueno, en Santiago, así se efectivamente. Yo recuerdo aquellas épocas en que estaba en Tampoco, habían tres de esos achorros, se llamaban la máquina del sabor. Había uno en la avenida Venezuela, la herradura, y el otro, no ibas a ningún, tú ibas a eso. Esas noches inolvidables de fiesta, de salsa, de buena música, y nos deleitó muy buena música, y dentro de ellas ya estamos escuchando con guitarra contra Mosca, nuestro DJ Mosca, con lluvia. Mi alma, mi cuerpo y mi ser. Salsa, que ahí Carlos Peri, mi madre Greta, que tenemos acá de acuerdo a lo que veo. A ver, Japón 3, personas que nos escuchan, Miami, Pucallpa, Nueva York, Cali, saludos a Mano Pepe, pronto estará por Lima, acá nos veremos, Dios mediante, Cali Pachanguero, por el grupo Piche. De romántica luna, el número que enseño, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. El jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juan Chico, todo un pueblo que pida. Sabes bien que me muero. Todos los amigos conducen a ti. Si tuvieras la pena que un día sentí cuando al frente de mis dos montañas morí. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Se lo canto y pa' que mire. No me voy más ni por mí. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mire. No me voy más ni por mí. morenita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia vuelvo a prenda. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se los asustos pa' que mire, no me voy más de corriles. Que noche es tan bonita, si lo es tu callecita, al fondo mi valle en brisa, ay, todito se divisa. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se los asustos pa' que mire, no me voy más de corriles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres de un par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se los estoy pa' que mire, no me voy más de corriles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad, Nueva York, capital del mundo, del cielo, Cali, la sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se los estoy pa' que mire, no me voy más de corriles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera punto razona, que Cali está mi señora, señores, lo demás es loma. De imitadores y de cantantes, un poquito más altito de este. Eso, y no se escucha. Hubo un cantante que llegó en primer puesto imitando a un cantante colombiano, efectivamente, a Álvaro José Arroyo González, que nació el 1 de noviembre de 1900. 55, mi mayor, ah, qué suerte, ¿eh? Mi mayor esa. Bueno, yo soy almirante, pero es mi mayor. Álvaro José Arroyo González, un gran cantante de música salsa, conocido como Choy Arroyo. Efectivamente, la persona que lo invitó, un policía, un miembro de la Policía Nacional del Perú, un oficial, lo invitó perfectamente, la voz muy parecida. Y con muy buen estilo. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia mexicana, de la historia nuestra, caballero. Sí, sí, efectivamente. La voz era muy parecida. Y vamos a escucharlo, pues, a Yo Arroyo, con No le pega la negra. Y seguidamente, antes de despedirnos, vamos a ver el canario con mis amores. Y estas son dos canciones seguidas. ¿Listo? Adelante. Thank you. Y espero que esta hora haya sido de completo agrado de todos ustedes. Y continuaremos la próxima semana con música de vallenato, bolero, salsa. Vamos a hacer un mix bonito para que ustedes preparen el día sábado y puedan salir después a divertirse sanamente y que regresen seguros a casa. Vecinos punteños, seguros a casa. Bueno, quiero despedirme de todos ustedes y agradecerles por la audiencia. No sin antes darle mis saludos nuevamente a mi señora madre, que yo sé que toda la semana me escucha, a mi hermano Pepe de Miami, a Danielita, sobrina linda, mi esposa que está de cumpleaños el 25, Angelito, no te duermas, Ángel, han estado toda la semana por aquí el chapo y quieren estar viviendo ya. Saludos para Karina Pucalpa. Ajá, está esperando que llegue Diego. Hijo Diego, hijo César, muchos besos para todos ustedes y espero que la próxima semana también tengamos un programa muy agradable y que sea muy divertido para todos ustedes. A ver, la última canción del día de hoy con José Alberto el Canario, Mis Amores, Bendiciones Personales para mí. Adelante. Siempre iba a la hora de decir. Thank you.